aquí para exponer también nuestras inconformidades ante el intento de saqueo, privatización, vender nuestros recursos naturales. Quieren gobernar la tierra, el aire, bosques y agua. ¿Por qué si votamos por un partido tal o cual, o candidato, persona, mujer o hombre, nos vienen a hacer lo mismo, a querernos comerciar como si fuéramos mercancía? ¿Por qué permitimos tantas situaciones similares y vemos la apatía de la gente, que no hay respuesta por más lucha que se le haga? Tal parece que no existe nadie que nos entienda. ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Cuántas cosas están sucediendo a lo largo y ancho del territorio? La soberanía alimentaria, agua, bosques, talas clandestinas y moderadas. Quieren acabar con los recursos naturales a costa de lo que sea, pasar encima de todos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que poner un alto definitivo. El gobierno está aquí para ponernos en la torre, darnos la ciega. Nosotros somos los que tenemos que detener esto y empezar a que la gente haga más conciencia. Tenemos que ver que los recursos naturales son parte de nosotros mismos como seres vivos, como personas, que nos los heredaron desde principios de tiempo. No el gobierno que tenga que hacer ni venderlo como mercancías. Al rato, el día de mañana, nos quieren exterminar. Quieren que terminemos como raza humana pidiéndoles que nos den una migaja, un trago de agua, a costa de lo que sea. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto nos los van a vender si es parte de nosotros? Somos todos parte, un conjunto de la naturaleza. Ellos vulneran, vienen a vendernos todo, nos los quitan con traiciones, con muchas artimañas. Tejen, hilvanan, inventan convenios, inventan relaciones con los ejidos, con las comunidades, cuando nosotros somos los que tenemos que depender de eso. En Ameca llevamos un año luchando contra los tres niveles de gobierno y afortunadamente, gracias a Dios, con la ayuda de Severino Ladrillero, que nos ha apoyado mucho, agua para todos, y los compañeros de todos y cada uno de Atenco, igual nosotros estamos con ellos, porque solos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que hacer hermandad, tenemos que darle seguimiento, a convivir y aprender a volver a retomar que las cosas como seres humanos no se logran por uno solo, se logran en conjunto y haciendo las cosas con conciencia, con el ánimo de que no nos vulneren ni nos despojen de los recursos tan ricos que tenemos en México. Aquí estamos brindando el apoyo también como hermanos de la lucha y la resistencia, y esperemos que pues en un futuro la victoria llegue para todos y cada uno de nosotros, así como la justicia. Muchísimas gracias, compañeros.